estamos con la segunda parte del programa Opinión en lo que se toca temas de salud. Previamente a esto, queremos felicitarle al doctor Mario Ríos, co-animador de este programa, quien está celebrando el nacimiento de una linda bebé, por lo cual le deseamos éxitos y que eso irradie la felicidad en su hogar. Un saludo de las ondas de Radio San Borja, Mario. Bueno, tenemos el honor de presentar en estos momentos al doctor Leoncio Díaz, presidente de la Federación Médica Peruana, y el tema, obviamente, que siempre nos interesa es el aseguramiento universal. Doctor Leoncio Díaz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, no deberíamos sentirnos felices porque se ha promulgado el aseguramiento universal, digamos que incluye a toda la población. ¿No deberíamos sentirnos optimistas o es que es más otra medida que está tapando un problema que no va a resolverse? Incluso usted había dicho que este sistema iba a fracasar. ¿Qué tan de cierto esto es? ¿Cuál es la posición de la Federación Médica Peruana, conociendo que es un gremio que está directamente en la atención del paciente? Bueno, vea usted, no es cuestión de optimismo, ni tampoco es de oponernos a todo, por el contrario, nosotros somos realistas y no aceptamos que a las postrimerías del gobierno, cuando ya se termina realmente el mandato del presidente Alan García, se pretenda dar una ley que nos quieren hacer creer que va a ser la que va a solucionar los problemas de salud en nuestra patria, cuando no es así. ¿Cuáles serían los en contra, doctor, de este...? En primer lugar, el presupuesto que se asigna al sector salud no es de los mejores. Usted sabe que ocupamos a nivel latinoamericano uno de los presupuestos más bajos. ¿Por qué seguimos con el 4%, doctor? Así es, 4.1%. Lo que pasa es que no reconocemos aún que la salud es un derecho. Está escrito en el papel, en las leyes, pero en lo real no es así. Existen, como es conocimiento de todos, el abandono de la mayoría, sino por no decir la totalidad, de los establecimientos de salud, sin con deficiencias en su infraestructura, en equipamiento, en medicamentos. Hasta en infraestructura únicamente, y por boca del propio ministro, se necesitarían 9.000 millones de soles para poder cubrir lo que significa la infraestructura, y apenas el año pasado se dieron 1.300 millones. Y si usted recorre los establecimientos de salud, los encontrará lo mismo, igual de colapsando en su infraestructura, sin equipamiento, sin especialistas, sin medicamentos. Y los que sufren acá son los más pobres. Millones de peruanos no se atienden en ninguno de los sistemas de salud que existe en nuestra patria. Y en esas circunstancias nosotros pensamos que lo que se quiere hacer ahora es mantener esas diferencias, tanto en la atención, en la cobertura, entre los que no tienen nada y los que sí tienen. Entonces la salud no es un derecho consustancial al ser humano, no es una inversión, sino es considerado como un gasto. No es prioridad en la agenda política, porque esto se viene arrastrando desde hace décadas, y por consiguiente esta deuda continúa. Y nosotros pensamos que es el momento, viviendo, como dice el gobierno, una bonanza económica, un crecimiento económico, es el momento de construir en nuestra patria, una vez por todas, un sistema de salud en el cual se ejerza este derecho consustancial, la salud sea considerada como una inversión y la salud sea un pilar, al igual que la educación, en el desarrollo de nuestros pueblos. Es cierto, doctor, que hay deuda del Estado al Seguro Integral de Salud, hay una deuda pendiente que está dificultando y la prestación de servicios en varios hospitales. Vea, nosotros hemos podido llamar a las distintas regiones y nos han confirmado lo que nosotros veníamos señalando, de que existe una deuda importante en el Nosotros señalamos que, calculando las cifras que nos informaran de las regiones, que aproximadamente era 168 millones de soles lo que debía el SIS a los establecimientos de salud. Y muchos de ellos están incluso por dejar de atender, como ocurre en Piura, por ejemplo. Ha venido una delegación de Piura, acompañando a esta delegación el presidente de la Federación Médica Regional de Piura, y donde están señalando que el hospital en Piura no va a seguir atendiendo a pacientes por el SIS, por la deuda precisamente que le tiene el SIS a los establecimientos de salud. Y peor sería, doctor, con la implementación del aseguramiento universal. Así es, amplían el número de pacientes, pero no amplían el presupuesto para la atención. Y lo más grave, no mejoran la situación en que se encuentran los establecimientos de salud, ni mucho menos los reclamos justos de los trabajadores. Porque recuérdese acá la población que los médicos y los trabajadores del sector de salud en general, hace 20 años que no recibimos un incremento en nuestras remuneraciones. 20 años. La remuneración básica para un médico del más alto nivel es de 50 soles. Entonces, imagínense, en esa situación bien difícil poder retener en el Ministerio de Salud a profesionales especializados, porque por estas bajas remuneraciones se ven obligados a emigrar a otras instituciones, y incluso es al extranjero. El sector que así atiende es, la mayor así es, y es el sector que atiende el 65% de la población. Entonces, esta situación pensamos que debe ser cambiada, no puede continuar así. Está bien que se acerquen las elecciones, que haya la necesidad de encumbrar a algún personaje, pero nos parece que la realidad es las que estamos señalando y por la que siempre hemos venido luchando, los médicos, los trabajadores del sector salud en general. Nosotros, reitero, somos optimistas y pensamos que es el momento para poder empezar a construir un sistema de salud distinto en nuestra patria, que termine con exclusiones, que termine con diferencias e inequidades, y que por favor sea dirigido, pues, sobre todo a solucionar el problema de salud de los más pobres, que son los que sufren las consecuencias, ya que en nuestro país la pobreza sigue siendo la primera causa de enfermar y morir. Contamos también en la conducción con el doctor Flavio Lino, que también quiere hacer alguna pregunta. Flavio. Gracias. Doctor, un par de preguntas. En primer lugar, siempre hemos escuchado que la parte que está fallando, con seguro o sin seguro, es la parte de la medicina preventiva. Eso básicamente es una de las partes que siempre ha fallado y es, digamos, prioritaria que se mejore. ¿La medicina preventiva mejora en algo con el Seguro Integral de Salud? Vea, nosotros hemos señalado que debe ser prioridad en cuanto a la atención en presupuestos, en equipamiento, en infraestructura, en medicamentos, en especialistas, el primer nivel de atención. Es decir, los centros de salud, las postas de salud, donde se realiza el 85% de las atenciones del Ministerio de Salud. No es en los grandes hospitales donde se realizan el mayor número de atenciones. Y es aquí, a este nivel, a nivel de centro de salud, de postas, donde se realizan acciones de prevención y de promoción de la salud. Entonces, si estos establecimientos son abandonados, si estos no son atendidos, imagínense, no solamente se trata pues de brindar, como es lo pregona el aseguramiento universal, una atención discriminada, sino que además no hace énfasis en estas acciones de promoción y prevención de la salud. Si de algún modo se han mejorado los indicadores en salud, no es precisamente por los grandes planes y programas que tenga el Ministerio de Salud, sino precisamente por el esfuerzo sacrificado de los trabajadores del sector, que pese a trabajar en esas pésimas condiciones, dando su esfuerzo y su entrega, han logrado realmente estos logros que puede demostrarse ahora. Lo decía en relación al problema de la tuberculosis, ¿no? Que estábamos viendo las estadísticas y tenemos el problema de, por ejemplo, a pocos metros del Palacio de Gobierno, en el Cerro San Cosme, tenemos una alta incidencia de tuberculosis. No, ha pasado muchos años, hay mucha más tecnología y sin embargo tenemos una alta incidencia de tuberculosis, ¿no? Bueno, este problema, que también lo hemos denunciado, nos preocupa de sobremanera. No es posible que en nuestro país estemos en un incremento de esta enfermedad. Y lo peor, vea, hasta noviembre del año 2009 teníamos acumulados más de 233 casos de tuberculosis extremadamente resistente. De esos 233 casos, el 3% correspondía a los trabajadores del sector salud, y que el contagio está determinado, se hacía a través de las escuelas y de los establecimientos de salud. No es posible que haya, por ejemplo, un centro de salud como en Caraballo, donde los pobladores han venido reclamando de que se empiece a construir su centro de salud. Ellos atienden en un canchón, en una cochera, donde van de todo, madres gestantes, tuberculosos, etcétera. Entonces, este tipo de acciones, o sea, sin ningún tipo de prevención, sin acciones que permitan, ¿no es cierto?, limitar o mejorar las condiciones para que no hayan estos contagios o no prevalezcan este tipo de enfermedades, es realmente preocupante. O sea que no va a la par, doctor, la construcción de edificios multifamiliares que tanto se pregona con la construcción de hospitales o centros de salud adecuados para una atención. Así es, vea usted, el anuncio de construcción de grandes hospitales no ha sido en el lado del Ministerio de Salud, sino más bien en E-Salud, y el Estado en ese sector no invierte nada, todo sale del bolsillo de quienes aportamos al Seguro Social. Es decir, es por eso que nosotros señalamos, y ustedes comprenderán ahora, nuestra realmente reserva en cuanto a pensar que este anuncio del aseguramiento universal pueda ser un éxito. Y más aún, cuando no se asegura a la persona, sino se asegura a un grupo de enfermedades. Se dice que se va a llegar a atender el 80% de enfermedades. A ver, vamos a conversar en la segunda parte del programa. Estamos con el doctor Leoncio Díaz, presidente de la Federación Médica Peruana, para tratar el tema de aseguramiento universal. Y en la segunda parte estaremos tocando y ampliando este tema.